Y el título de esta mañana, el sermón de esta mañana, como pueden ver, es Hijos de Luz para la Gloria de Dios. Y como dije hace rato, continuamos con nuestro estudio en el Evangelio según San Juan. Y vamos a retomar un par de versículos que mencionamos la semana pasada, pero que están llenos de enseñanza, llenos de aplicación para la vida de nosotros como cristianos. Y la semana pasada hablamos de cómo Jesús dio gloria a Dios, o da gloria a Dios permanentemente, pero dio gloria a Dios a través de su sacrificio. Y pues nos debe llamar un poco la atención que nuestro sacrificio, nuestros dolores, no son en vano, tienen un propósito, y es el que glorifiquemos a Dios confiando en que va a resultar en algo bueno, a pesar de que sea desagradable. He tratado, si se han dado cuenta, de quitar las malas experiencias o lo malo que nos ha pasado, porque a los hijos de Dios no nos debe pasar nada malo. Podemos experimentar cosas desagradables, pero dice la palabra de Dios que todo nos sirve para bien a los que amamos a Dios. Entonces no nos pasa algo malo, nos pasa algo desagradable, no nos gusta. La Biblia dice la disciplina no le gusta a quien la recibe en el momento que la recibe, pero en el futuro ve algo bueno. Entonces debemos cambiar nuestra perspectiva. Dios no manda cosas malas a sus hijos, simplemente nos está entrenando, nos está enseñando, y a veces nuestro sufrimiento es de ejemplo también para otras personas que pueden decir, ¿cómo es posible que en medio de tantos problemas, de tanta incertidumbre, tanta tribulación, siga adelante, siga en pie? Es lo que hemos aprendido de tantos y tantos mártires en la historia de la iglesia. Leemos sus vidas y decimos, ¿cuánto amaban a Dios? Me gustaría poder ser un poquito como estas personas. De hecho, lo que, si Dios quiere, vamos a estar haciendo en el grupo de los hombres, vamos a tener nuestro libro de Qué Buena Pregunta. Hablar de una biografía que nos motive, que nos enseñe el valor que se requiere para seguir a Dios, que veamos cómo se ve en forma práctica. Después retomaremos este. Pero es importante que podamos vivir cada circunstancia con dolor. No quiero decir que no lloremos, no quiero decir que no sintamos dolor, pero simplemente que en medio del dolor sepamos que hay algo detrás que está en la mano de Dios. Y dio, volviendo a Jesús, dio gloria al nombre de Dios al someterse a su voluntad, que era ir a la cruz, y de esta manera hacer posible la redención de su pueblo, que era algo que Dios había prometido. Entonces, Jesús de alguna manera hace esto posible. No que Dios no tenga la capacidad de hacerlo solo con su palabra, pero ya había dicho que solamente la sangre de un cordero perfecto quitaría el pecado. Era la paga de la remisión de los pecados. Entonces tenía que haber una remisión de pecados, no era nada más, digo que sí y ya, hubiera sido contradictorio a lo que Dios mismo había dicho. Entonces tomamos un par de versículos de la semana pasada, 31-32, nos vamos a saltar el 33, ya lo vimos, y vamos a enfocarnos en la luz, que son los versículos 34, 35 y 36 por ahí. Vamos entonces a nuestro texto, que se encuentra en Juan 12, del 31 al 36, y dice de la siguiente manera: el juicio de este mundo ha llegado ya, ese es Jesús el que está hablando, y el príncipe de este mundo va a ser expulsado, pero yo, cuando se ha levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Con esto daba Jesús a entender de qué manera iba a morir. Fíjense, la gente entendió esto, porque preguntan: de la ley hemos sabido, le respondió la gente, que el Cristo permanecía para siempre. ¿Cómo puedes decir que el Hijo del Hombre tiene que ser levantado? ¿Quién es ese Hijo del Hombre? Jesús contesta: ustedes van a tener la luz solo un poco de tiempo, les dijo Jesús. Caminen mientras tienen la luz, antes de que los envuelvan las tinieblas. El que camina en las tinieblas no sabe a dónde va. Mientras tengan luz, crean en ella. Para que, fíjense, mientras tengan luz, crean en ella. No dice vean, crean en ella. Es importante este punto. Para que sean hijos de la luz. Cuando terminó de hablar Jesús, se fue y se escondió de ellos. Los primeros versículos hablan de tres formas en las que Jesús da gloria al nombre de Dios. En la segunda vamos a hablar de andar en la luz, de ser hijos de luz. La primera parte nos llena de esperanza y la segunda nos va a enseñar, nos va a decir cómo debemos vivir. Y tengamos en mente que todo esto está sucediendo mientras el Señor Jesús tiene aproximadamente 5 o 6 días de vida en la tierra antes de ir a la cruz. Vamos a orar. Y es una oración de un puritano, la cual vamos a hacer nuestra para esta mañana. Dice de la siguiente manera: se hará tu voluntad ahora, Señor. Habla. Y oiremos lo que tú dices. Llama ahora, Señor, y te responderemos. Mándanos, impónnos lo que quieras y nos someteremos. Nadie más que el Señor, nadie más que Cristo, ningún otro Señor ni amante. Somos hijos tuyos, tuyos. Haz así con los tuyos, pide a los tuyos lo que quieras. ¿Qué quieres que seamos, Señor? ¿Qué quieres que hagamos? Eso es lo que haremos y seremos. Ya no soy lo que yo quiero hacer, sino que se hará tu voluntad. Háblanos, Padre, esta mañana, que tu Espíritu Santo nos capacite. Amén. Bien, vamos entonces a tomar la primera parte, que es Jesús glorifica a Dios. Ya hablamos un poco de esto, hablamos mucho la semana pasada de esto, fue el tema central, pero creo que nos faltó abundar, creo que todavía hay temas que podemos explotar. De hecho, cuando ya tenía los textos, ya dije, probablemente pudimos haber visto los primeros 2 versículos nada más y tener para todo el sermón de esta mañana. Pero bueno, tenemos que seguir avanzando. Entonces, además de que Jesús dio gloria al Padre con su obediencia y su sometimiento, Jesús habla de un juicio. Habla del príncipe de este mundo y habla de atraer las personas a sí mismo. Estos son los 3 puntos que vamos a ver en la primera parte. Al hablar de la gloria de Dios, debemos reconocer que no se limita a la grandeza o a la santidad de Dios. Es parte, pero no se limita a eso. Hay que también entender que la gloria de Dios es su sabiduría, su amor, su paciencia, su perdón, su justicia, su eternidad. En fin, todos los atributos de Dios son parte de la gloria de Dios. A veces nada más nos pensamos esta parte como brillante, casi imposible de ver con nuestros ojos. Esa es la gloria de Dios. Pero cada cosa es parte de la gloria de Dios. Cada cosa es su creación. Y vamos a hablar de los primeros versículos. Y la primera parte dice: el juicio ha llegado ya. El príncipe de este mundo va a ser expulsado, pero yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Vamos a ver estos 3 puntos: el juicio, el príncipe de este mundo y atraer a todas las personas a sí mismo. Este versículo solito, estos 2 versículos nos daban para todo el sermón. Y cuando nos acercamos a estos versículos, estos versos, debemos tener en cuenta que Jesús está viendo a la eternidad, no está viendo nada más esos momentos, los 5 días que le quedan, no está viendo nada más las personas que están allí, sino que Jesús tiene la vista en la eternidad. Y hace rato mencioné específicamente la eternidad de Dios, porque tenemos que entender que Dios creó al mundo, creó al mundo, sí, pero también creó el tiempo. Dios está fuera del tiempo. Dios no está sometido al tiempo. Eso es algo rarísimo porque todos nosotros experimentamos el paso del tiempo y entonces pensamos que todo está sujeto a tiempo. Aún la naturaleza, vemos las rocas, vemos los árboles, vemos los ríos y los mares y todo está transformándose porque está pasando el tiempo. El versículo de esta mañana que les envié era precisamente, hablaba de esto. Dios creó la luna para medir los tiempos. Ahora los científicos están tratando de probar que el tiempo no existe, que es nada más nuestra imaginación, y lo describen, bueno, es que creemos que existe el tiempo porque estamos cambiando. Entonces, creo que tendrían que hacer una gran explicación para llegar a sostener esto, que no nos sorprendería, ya vemos que la ciencia a veces está siendo manipulada, pero en fin, Dios está fuera del tiempo. Y se me hizo interesante y difícil a la vez el tener que utilizar verbos conjugados. Es decir, están en futuro, están en presente, pero Dios los está viendo siempre en presente. Cuando entendemos este pasaje en la realidad. Se refiere a eventos futuros como que ya están teniendo lugar en ese momento. El juicio de este mundo ya ha llegado. Bueno, el juicio del mundo todavía no ha llegado, pero Jesús lo está viendo. Ya sabemos a qué se refiere. El príncipe de este mundo va a ser expulsado. Futuro. Pero cuando Dios se ha levantado, atraeré a todos otra vez al futuro. Entonces, estos verbos, y así está en el original, no quiero decir que tuvieron que imponerse, están en el original, están conjugados, y aparte, si los dejamos en infinitivo, no entenderíamos, y no hay un verbo, como nosotros estamos sometidos al tiempo, nosotros sí tenemos que ponerles palabras que nos indiquen dónde están las acciones. No es la única parte en la Biblia en donde esto sucede. Lo vemos en Daniel. Vean las partes amarillas. Está haciendo una oración. Dice, tan pronto empezaste a orar, Dios contestó tu oración. Y luego le sigue diciendo de los pecados. Y luego dice, habrá 7 semanas desde la promulgación del decreto que ordena la reconstrucción de Jerusalén hasta la llegada del príncipe elegido. Después de esto habrá 72 semanas más. Entonces se reconstruirá Jerusalén. ¿Notamos esto? Dios ya contestó, pero está por pasar en el futuro. Esto es rarísimo. Pero así es Dios, porque Dios está fuera del tiempo. Dios, Jesús ya venció al enemigo, pero todavía estamos en el tiempo y tiene que llegar lo que se llama la culminación de todas las cosas. Nosotros tenemos que experimentarlo así. Dios lo ve desde otra perspectiva muy distinta a nosotros. La pregunta que les tengo, las preguntas es, ¿cuándo contestó Dios a la respuesta de Daniel? ¿A la oración de Daniel? Dice que tan pronto comenzó a orar. Es decir, ni siquiera terminó la oración y Dios ya había contestado. Esto es fabuloso, ¿no? Dice la Biblia que no hemos dicho las palabras de nuestra boca. Dios ya sabe qué vamos a pedir. La siguiente pregunta, ¿cuándo será el resultado? ¿Cuándo verá el resultado Daniel? 72 semanas después, que las semanas en realidad son años. Entonces, todavía falta mucho. Pero Dios es así. ¿Cuándo vamos a ver los resultados, los 3 eventos de los que habla Jesús? Es un misterio aún para nosotros. Pero Dios lo ve como ya algo culminado porque Él es victorioso ya. Jesús es victorioso ya. Simplemente nosotros sí tenemos que transitar por el tiempo. Vamos a hablar entonces del primer lugar del juicio del mundo. Es claro que Jesús está pensando en su crucifixión. O sea, cuando leemos el texto entendemos que Él está viendo la cruz. Habla de ser levantado y toda la gente sabe que está hablando de que va a morir. Entonces, no podemos negar esta parte. Pero no nada más ve su pasión, sino también ve su resurrección, ve su victoria, sabe lo que va a pasar. Y cuando dice, cuando se ha levantado, no está hablando de una exaltación, no va a ser que la gente lo va a vitorear como lo hizo unos días antes cuando entró a Jerusalén, sino está hablando de su crucifixión. El juicio del mundo es algo que vemos al futuro, que entendemos en el futuro. De hecho, la Biblia, cuando habla del juicio, habla del momento en que Jesús vuelve nuevamente a la tierra. Es el uso más frecuente que se le da en el Nuevo Testamento. Pero Jesús dice, ese momento ya ha llegado. Y la cruz, que tiene una apariencia de victoria del mundo sobre el plan de Dios, muestra ser todo lo contrario. La gente en ese momento no lo entiende, nosotros tenemos la ventaja de que ya leímos el Nuevo Testamento, o lo hemos escuchado cuando menos, la historia de Jesús y su muerte y resurrección. Y la muerte en la cruz hace posible que Dios dicte un juicio. sobre cada persona, presente, pasada y futura. Jesús murió por todas las personas y Dios ya sabe quiénes han de ser salvos. Aquellas personas cuya fe está en Jesús van a, en el juicio, son las que van a entrar al cielo, son las que van a ser recibidas por Dios. Las personas cuya fe las haya hecho tener obras, porque la fe sin obras es muerta. Alguien que diga, yo soy cristiano y en su vida ha actuado como cristiano. Yo no sé lo que va a decir Jesús, pero la Biblia es clara. La fe sin obras es muerta. Tenemos que tener fe y tenemos que tener obras. Pablo nos dice, por eso cuidar su salvación con temor y temblor. No nada más es decir que soy. Tengo un amigo que decía que había escalado el Everest y que había hecho un montón de cosas y que había entrenado con Carlos Carsolio. Y de pronto, por azares del destino, nos tocó conocer a Carlos Carsolio y le preguntamos, oye, ¿conoces a esta persona? Y en mi vida he oído de esta persona, no fue con nosotros a ninguna expedición. Él podía llenarse la boca de lo que quisiera decir. Y nosotros podemos decir, soy cristiano, y generalmente decimos, soy cristiano cuando estamos entre estas cuatro paredes. ¿Pero qué pasa cuando salimos de estas cuatro paredes? Bueno, seis o las que sean. ¿Alguien sabe que somos cristianos? ¿Sabemos si hay otros cristianos en el trabajo? La semana pasada estaba hablando con mi sobrino y dice que llegó su nueva jefa y lo mandó llamar y él iba así medio nervioso y le dijo, soy tu nueva jefa y quiero que sepas que soy cristiana. Así, pum. Dices, qué valor, qué bueno que Dios exalta a las personas que lo reconocen. Pero muchas veces, gloria a Dios, cantemos y nos vamos de aquí. Nadie sabe que somos cristianos. Nos ponemos el disfraz de camaleón y caminamos por el mundo y nadie sabe que somos cristianos. Nadie sabe que somos cristianos. Esta semana cuando fui también a donar sangre, me preguntaron ¿a qué se dedica? Y dije, soy maestro y soy pastor. Y la chica, ¡ay, qué bueno, yo también! ¿Verdad que hay que evangelizar a todos estos? Así en la clínica. Dije, gracias a Dios, sí, sí, adelante. Y la verdad tengo que decirlo. Tengo un año o más diciendo, vamos a orar por 5 personas. Y si yo les preguntara a cada uno, ¿has orado? ¿Cuáles son los nombres de las 5 personas? Estoy seguro que la gran mayoría dudaría. Y me duele en el corazón. Porque como pastor, debo insistir en que hagamos esto. No es porque yo quiera, es porque Dios nos mandó a la gran comisión. Pero bueno, nuestras obras hablan de que somos hijos de Dios. El verbo en nuestra Biblia está conjugado, en este caso, en copretérito, es decir, todos ellos, aquellos verbos que terminan en abas. Pero en realidad está fuera del tiempo, porque el juicio es para todas las personas, como dije hace rato, en toda la historia de la humanidad. Las que ya murieron y las que van a nacer, y las que van a morir, y las que estamos vivas ahora. Dios está fuera del tiempo. Con este juicio, los salvos ya no reciben la paga del pecado, aunque hayamos sido pecadores, si somos salvos, somos lavados en la sangre de Jesús, hemos sido perdonados. Vamos a recibir la dádiva de Dios que es vida. Esto trae gloria a Dios. El Dios de la vida eterna ofrece esa vida a través del sacrificio de Jesús. Su justicia perfecta está siendo aplicada y solamente Dios merece la gloria por esta parte. El juicio ha llegado sobre el mundo. Estamos en lo que los teólogos llaman el ya, todavía no, que vamos a hablar un poquito más adelante. El príncipe de este mundo, ¿quién es el príncipe de este mundo? Todos sabemos quién es el príncipe de este mundo. Satanás. Es el antagonista del rey del universo, pero notemos los títulos, el príncipe contra el rey. Y cuando dice príncipe, no está hablando del hijo del rey, están simplemente hablando de categorías dentro de que ellos conocían y no había nadie superior a un rey. Como príncipe tiene autoridad y poder, pero son limitados. Y están limitados a este mundo. Es lo que Dios, es lo que Satanás puede hacer, es lo que Dios designó para Satanás. Y no tiene el poder sobre todo el mundo. Hay cosas que están fuera de su alcance. Recordemos cuando va a ver a Job, cuando Satanás va a ver a Dios y le dice, bueno, aquí está tu siervo Job, te obedece, y dice, puedes tocar su salud, puedes tocar sus finanzas, pero no lo toques. Dios permite todas estas cosas. Por eso dije hace rato que no nos suceden cosas malas, simplemente es cosas que Dios permite para algo bueno al final. Entendemos entonces que algo ya sucedió, pero que todavía no llega a su plenitud, todavía no alcanza esa madurez. Es como que cuando tienes un árbol, ¡ah, ya tengo el árbol! ¿Y tiene fruto? No, todavía no tiene fruto, pero esperamos que vaya a tener fruto. Entonces debemos tener seguridad porque, como dijimos hace rato, aunque parece que el mundo está ganando la batalla, volteamos a ver y por todos lados hay conflictos, ideologías de género, presiones económicas, injusticias y muchísimas, muchísimas cosas, Jesús ha ganado ya. Jesús es victorioso. Como con Daniel que leímos hace rato, Dios actuó ya, pero todavía no se cumple en nuestro tiempo. Porque nosotros sí estamos atrapados en el tiempo, no es una clase de física, simplemente es lo que nos enseña la Biblia. Él lo ha designado y no hay nada que se oponga a los designios de Dios. Nuestra seguridad también se debe reflejar en nuestra participación en el plan de Dios. ¿Cómo participo en el plan de Dios? ¿Cómo participo activamente en el plan de Dios? No es posible, escuchen esto bien, no es posible que podamos mantenernos neutrales en esta batalla cósmica. Jesús es muy claro. Jesús dice, el que no está de mi parte, está en contra mía. Nada como, yo me paro en medio, así como Suiza, así como Costa Rica. No es posible. El que no está por Dios, actúa, el que dice, continúa diciendo, el que no recoge conmigo, tira las cosas. Entonces, ¿cuál es nuestro llamado en la vida? ¿Qué quiere Dios de cada uno de nosotros? Porque no es posible mantenernos neutrales. No es posible decir, es que yo no sabía cómo hacerlo. Tan fácil como ir a un partido de béisbol como hizo el cura este que les platiqué hace rato. Simplemente preguntarle a una persona, oye, ¿qué piensas de Dios? Y si te dice, estoy enojado, hacer una pregunta más o dos y vas a ver que no se va a ir la persona. No va a querer irse la persona. Porque todos necesitamos, todos tenemos hambre espiritual. Y simplemente rechazamos las cosas por ignorancia. Mucha gente, cuando hablo con mis alumnos, oigan, ¿y la religión cuando la trajeron a mí? No, todo es malo, todo es malo. Y cuando les empiezo a decir, oye, ¿y qué tal de las personas que por ser creyentes, católicas o evangélicas, defendieron los derechos de los indígenas? Se procuraron enseñarles a leer y escribir, procuraron que aprendieran medicina. Ya no saben qué decir, pero es lo que todo el mundo dice y entonces lo dicen sin pensarlo. Pero en todo lugar podemos enfrascarnos, simplemente decir soy cristiano, voy a una iglesia, en cualquier lugar, muy casualmente, y van a ver lo que pasa. Nuestra participación debe reflejar la oración de San Francisco de Asís, que quizás la hemos cantado y que dice, Señor, hazme un instrumento de tu paz, que donde haya odio, yo ponga el amor. Que allá donde hay ofensa, yo ponga el perdón. Que allá donde hay discordia, yo ponga la unión. Que allá donde hay error, yo ponga la verdad. Que allá donde hay duda, yo ponga fe. Que allá donde haya desesperación, yo ponga esperanza. Que allá donde hay tinieblas, yo ponga la luz. Que allá donde hay tristeza, yo ponga alegría. Maestro, que yo no busque tanto ser consolado, cuanto consolar. Ser comprendido como comprender. Ser amado cuanto amar. Porque es dándose como se recibe. Es olvidándose de sí mismo como uno se encuentra a sí mismo. Es perdonando como uno es perdonado. Es muriendo como uno resucita a la vida eterna. Todas estas verdades bíblicas. Todos estos los encontramos en la Biblia. Pero nuestras oraciones son mucho más para yo, yo, yo, dame, dame, dame, prospérame, prospérame, prospérame, cuídame, cuídame, cuídame. No está mal, pero debemos orar. Por eso debemos orar por estos 5 amigos. Si no lo has empezado a hacer, empiecen a buscar por qué amigo. ¿Quién es un buen amigo con quien le puedo hacer una pregunta y que no se va a ofender? Ya les dije de dónde nace toda esta idea. Nace de los cristianos en países musulmanes donde los propios cristianos les dicen, ellos ponen 10, ¿qué 10 personas no te matarían si sabes que eres cristiano? Fíjense el riesgo que están corriendo. Y entonces hacen su lista y dicen, bueno, empieza a hablar por esas 10 personas para que en algún momento tú les digas que eres cristiano y puedas compartir tu fe. Y nosotros, porque nos van a decir persinados, o porque nos van a decir aleluyos, o por cualquier otra cosa, quizás nos van a dejar de hablar, mejor no decimos nada. Nuestra vida, la vida de esas personas, contra nuestros sentimientos sensibles. Y luego nos quejamos de la generación de cristal, cuando somos supersensibles nosotros también. Ay, ya no me van a querer hablar. Ya no me van a querer reinvitar en estos lugares. La gloria del Padre, porque la victoria es de Él. La gloria del Padre, porque el enemigo, el príncipe de este mundo, va a ser expulsado. Y todos sabemos a dónde va a ser expulsado. Y si no sabemos, dice la Biblia que al lago de fuego y azufre. La creación será restaurada a su estado de perfección como Dios lo creó originalmente. Y cuando digo la creación, nos incluye a nosotros en una relación especial porque Jesús murió por cada uno de nosotros. No murió por los árboles, no murió por ninguno de los animales, murió por nosotros. Y luego más adelante, el juicio de este mundo ya ha llegado y el príncipe de este mundo va a ser expulsado. Ah, creo que lo puse en ah, no. Pero cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Sí, voy en orden. Cuando escribí el sermón, lo escribí en desorden y luego lo arreglé. Entonces sí me quedó bien. Jesús hace una referencia que es inequívoca a la cruz. Aún los que están con él saben que está hablando de su muerte. Y el texto afirma una verdad que a veces nos cuesta aceptar. ¿Quién es el que hace el llamado? ¿Quién es el que atrae a las personas según este texto? ¿Soy yo el que digo, no, que yo soy muy bueno, yo tengo una vida espiritual que me despierta y me hace acercarme a Dios? No. Es Dios quien en su soberanía nos llama. Nuestra perspectiva es diferente porque, igual que en el tiempo, estamos limitados. Pero la perspectiva divina es muy superior a la nuestra. Dice León Morris, el resto de este evangelio, la palabra atraer, es la palabra elcuso, es usado para explicar que las personas no vienen a Cristo por su propia naturaleza. Nadie es suficientemente bueno. Necesitamos recibir el llamado de Dios. Y esa es la perspectiva celestial de la cual nos está hablando Jesucristo. Nos está describiendo cómo es la realidad que Él ve, que es perfecta. Nosotros tenemos una perspectiva terrenal en la que creemos que tenemos control sobre todas las cosas, pero en realidad no tenemos este control. Por eso Pablo nos exhorta una y otra vez a que hagamos nuestra parte de nuestra perspectiva terrenal. Busquemos, acerquémonos. No es una contradicción, es nuestra experiencia, pero sobre nuestra experiencia está el gran llamado de Dios. Lo que está diciendo Jesús excluye una salvación universal, a pesar de que se utilice la palabra todos, dice voy a traer a todos hacia mí, entonces todos vamos a ser salvos. No, no es la palabra todos. Obviamente cuando decimos todos, no somos todos. Todos queremos ver que gane México. No, hay unas personas que ni vieron el partido. Todos queremos que caiga lluvia. No, hay gente que todavía no quiere que caiga lluvia porque es más importante su partido de béisbol o lo que sea, o de fútbol. Hay personas que abiertamente han muerto y abiertamente han rechazado a Dios una y otra vez. Daniel, nuevamente, nuestro ejemplo. Fíjense, Daniel, que ha sido el ejemplo de persona que está dispuesto a entregar su vida, morir, fue al foso de los leones por su fe, ¿y qué es lo que dice? Todo Israel se ha apartado. ¿Es todo Israel? Pues no, hay personas que se han mantenido fiel. Cuando menos, él y sus tres amigos. Entonces, a veces la palabra todos no significa todos. Como explicamos la semana pasada, seguramente es todos, bueno, más bien todos aquellos que han escuchado la palabra y que han respondido, perdón, todos los que llama son salvos. Todos los que llaman son salvos. Es Dios el que hace el llamado, como dice el profeta Isaías. Así también la palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía. Si cuando Dios llama específicamente a cada uno de nosotros, nosotros respondemos. Porque de otra forma, Dios no estaría cumpliendo esta parte de su palabra. Ay, es que llamé a Lenin, pero Lenin nunca me hizo caso. ¿No? Eso no sucedió. Dios no llamó a Lenin. Bueno, suponiendo que Lenin se murió sin haber arrepentido, no conozco. O a Stalin, o a cualquiera a Hitler. Dios no los llamó. Cuando escucharon su palabra, no respondieron. Porque Dios no llamó a lo más profundo de su corazón. Dice que su palabra va a cumplir su propósito. Y si la palabra de Dios es llamar a cada uno de nosotros, ponemos nuestro nombre, cada nombre, a Memo, Memo va a responder, porque Memo no es absolutamente nada comparado con el gran poder que tiene Dios. Y si su plan es que yo sea ahí, yo voy a estar allí. Si su plan es que tú estés allí, allí vas a estar. Y entonces cuando estás escuchando, tú debes decir, me está llamando Dios. Si ni siquiera pasa por tu cabeza la pregunta, ¿me está llamando Dios? Entonces preocúpate. Si estás pensando, ¿me está llamando Dios? Dios está llamándote. Por eso te hace esa pregunta. Por eso estás preocupado por eso. Por eso te afecta la respuesta. Pero si la pregunta es, entonces sí tienes que preocuparte. Cada persona que no piensa en su salvación debe preocuparse. Hay personas que escuchan y rechazan. El Espíritu Santo empieza a trabajar de una forma misteriosa antes de que nosotros nos demos cuenta. Quizás a través de un problema, quizás a través de una enfermedad, y nos empieza a ser sensibles a nuestra necesidad. Como la señora con la que habló el cura. Está enojado porque Dios se llevó a mi mamá, no me respondió. Ella está herida. Y necesita que alguien le explique cómo actúa Dios. ¿Por qué actúa Dios así? Por eso es bueno leer la Biblia. Por eso es necesario leer la Biblia. No es una opción para los cristianos. La gloria es de Dios porque Él es soberano y es verdaderamente Él el que llama a las personas y su palabra no vuelve a Él vacía. Es imposible. No somos nadie para oponernos a la voluntad de Dios. ¿Que tenemos nuestra perspectiva humana es limitada? Sí. ¿Que parece que estoy en control? Sí. Pero esto no anula que Dios esté en control sobre mi voluntad, sobre mis pensamientos. Solo Dios merece la gloria. Pasemos a la siguiente parte, que la segunda parte ya es más cortita. Vamos a hablar ahora de la luz. ¿Vieron cómo esto era riquísimo todo? Pude haber hablado mucho de cada una de estas cosas porque teológicamente hay muchas cosas. La duda de las personas sobre la identidad de Jesús se hacen evidente. Dicen, ¿quién es este Hijo del Hombre? Por un lado, vieron la entrada gloriosa de Jesús, la entrada triunfal, y la identifican con el Mesías, pero Jesús les dice que va a morir y ellos dicen, no, su reino va a ser eterno. Jesús, el que ellos creen que es el Mesías, está hablando de su propia muerte. Ellos de hecho dicen, de la ley hemos sabido, le respondió la gente, que el Cristo permanecerá para siempre. ¿Cómo pues dices que el Hijo del Hombre tiene que ser levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Y tienen dudas. Jesús no le responde directamente a esta pregunta, los deja allí, pero cambia y habla de la luz. Y es razonable inferir que el que tiene la luz puede contestar estas preguntas sin ningún problema. Quien tiene la luz puede entender quién es el Hijo del Hombre. Así que por eso vamos a irnos a la siguiente parte de nuestro texto, el último versículo. Ustedes van a tener la luz solo un poco más de tiempo, les dijo Jesús. Caminen mientras tienen luz antes de que los envuelvan las tinieblas, y el que camina en las tinieblas no sabe a dónde va. Dice Jesús que la luz brillará por poco tiempo. Todos entendemos que obviamente está hablando de su muerte también. Pero dice algo muy misterioso, porque nos permite ver que quien camina en la luz permanece en la luz. No uso mucho el griego, no voy mucho al griego, pero la palabra que se utiliza ahí es el katalabei, que es una palabra difícil de traducir. La Nueva Versión Internacional la traduce antes de que los envuelvan las tinieblas, lo cual hace sentir que es algo temporal, algo irreversible, va a pasar, las tinieblas van a llegar. La Reina Valera, la Nueva Traducción Viviente, la Nueva Biblia de las Américas se acercan un poco más al original, porque en el texto griego quiere decir, estas tres traducciones son las que tengo, dice para que no los sorprendan las tinieblas. De alguna forma es posible evitar la oscuridad, ¿sí entendemos esto? Una te dice, antes de que lleguen las tinieblas, bueno, las tinieblas van a llegar, pero cuando dicen, para que no lo sorprendan las tinieblas, es para que estés preparado cuando las tinieblas lleguen, tú sigues en la luz. Es como una persona que va, dos personas que van en el bosque y una va con la linterna, que a algunos de nosotros nos ha gustado acampar y vamos a... Y mientras estás cerca de la persona que lleva la lámpara, no hay problema. Pero si se te pierde la persona, no tienes la menor idea para dónde ir, si te vas a caer, si vas a chocar, nada. Y es posible que la vuelvas a encontrar, pero es muy posible que no la vuelvas a encontrar. Somos gente de ciudad, estamos acostumbrados a que en todas partes hay luz, pero quien verdaderamente ha estado en el bosque cuando no hay luz, cuando no hay luna, no es nada fácil. Y no está aquí como pavimentado, 3 cuadras a la derecha, no. Montón de árboles. ¿Y cuál era el árbol? Pues no me acuerdo. Un amigo, cuando íbamos a acampar, fuimos una vez, siempre íbamos al mismo lugar, y vio una piedra y dijo, esta piedra no estaba aquí el año pasado. Nos reímos a más no poder, pero fuimos las fotos, y efectivamente esa piedra, una piedra grande, no había estado ahí el año pasado, ni los previos. Pero bueno, Jesús habla entonces de la pasividad. Si tú no haces nada, te va a sorprender la oscuridad. Si tú no haces nada por seguir la luz, la oscuridad va a llegar. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, la Biblia es clara. Jesús ya no está aquí. ¿Cómo vamos a saber de Jesús? A través de su palabra, efectivamente. Esta semana me llegó un meme que decía, ¿cómo comparas tu vida en las redes sociales con tu vida de lectura y oración de la palabra? Que no lo quiero comparar. Pero es una pregunta que debemos hacernos. O de televisión, o de amigos, o de muchas otras cosas. No se trata de que nos volvamos unos santos y estemos, pero se trata de que podamos ser luz en donde estemos. Como leímos en Pablo, hagamos lo que hagamos, demos gloria a Dios. Si estoy comiendo con mis amigos, vamos a hacer una oración. ¿Pero por qué? Bueno, yo lo voy a hacer porque yo creo en Dios. Si vamos a un partido de fútbol, no voy a agredir a las personas como los demás. Porque toda nuestra vida puede seguir su causa y podemos seguir siendo cristianos. Como la oración de San Francisco. Llevar luz donde hay oscuridad, llevar esperanza donde ya no hay. Pero empieza la persona a hablar, ¡ay, es que no hay esperanza! Porque fíjate, bueno, pero somos hijos de Dios y la palabra dice esto. Pero, pues, sí, esa es tu perspectiva, pero yo creo que Dios tiene más poder y su palabra es autoridad para mí. Y podemos empezar no tacharlos como locos, pero sí compartir con amor por qué creemos esto. Debemos leer, debemos orar, debemos hablar, debemos vivir como creyentes. El no hacerlo nos va a llevar a la oscuridad. La pasividad nos hace que nosotros mismos nos perdamos. Y empezamos, por un lado, a dejar de buscar. Ay, estoy perdido, pues aquí me quedo. ¿Cuántas personas estuvieron en la iglesia y ahora están fuera de la iglesia. Y siguen diciendo, soy creyente. Pero no están siendo parte del cuerpo, que es algo que la Biblia nos manda que hagamos. Unos ni se percatan que están perdidos porque están tan entretenidos con todo lo que ofrece el mundo que no se dan cuenta hasta que llegan la realidad. Problemas, salud, enfermedad. Salud y enfermedad casi es la misma la cosa, pero de los dos lados, ¿verdad? Otros inventan a un Jesús a su imagen y semejanza. Jesús es lo que yo, Jesús quiere que yo sea feliz. Jesús no quiere que yo sufra en esta vida. Es que no has leído la Biblia. Es que no has leído la vida de los mártires. Y no quiere que suframos, pero a veces tenemos que sufrir. Todos tenemos que sufrir. Nadie va a pasar por este mundo sin un sufrimiento, sin un problema. No es que nuestra vida sea un constante sufrimiento. Nos encontramos en la semana, la platicamos con los amigos, la pasamos bien. Pero de pronto, la salud, de pronto un accidente, de pronto una noticia de enfermedad de algún familiar. Entonces es diferente. Todos tenemos que sufrir. Pero mucha gente está predicando que no, Dios no quiere eso. Y entonces cuando están sufriendo, no solamente sufren eso, sino piensan que son malos hijos de Dios, que son malos hijos de Dios y que entonces merecen ser castigados. Por eso es que Jesús dice, caminen, no a la pasividad, camina. ¿Y qué quiere decir camina? Haz lo que yo hago. ¿Se acuerdan que hablamos de esto, no? Los que quieren caminar tienen que servir. Mantenernos activos. La inactividad es mortal, es como cuando nos vamos con el doctor y ¿cuánto ejercicio hizo esta semana? Pues creo que levanté 3 veces el vaso de refresco, ¿no? Ya me duele el brazo. Una persona, por ejemplo, que está en la nieve, que está en un lugar muy, muy frío y le empieza a dar hipotermia, empieza a temblar mucho tiempo, pero después se queda dormida y se muere. Dicen que de hecho es una de las muertes más tranquilas. O sea, tienes mucho frío al principio, pero después te vas quedando dormido y no te duele nada y te mueres. ¿Eso es lo que queremos que nos pase en nuestra vida cristiana? ¿Que nos enfriemos poco a poco y sin darnos cuenta de pronto no leemos la Biblia? Esta semana no oré, ni siquiera di gracias por la mañana, ni en la noche, ni por los alimentos. Y cuando dice caminar, no quiere decir caminar en cualquier dirección. Jesús dice, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Este es el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es la luz del mundo. Por eso Él va delante de nosotros. Por eso tenemos que leer los evangelios. Una de las razones, honestamente, por las que elegí un evangelio esta vez, en vez de otros, una carta de Pablo, principalmente son las que vemos, es para que conozcamos a Jesús. Para que caminemos lo que Él quiere. Tengo que contarles una historia. Cuando era, no me acuerdo bien si adolescente o joven, en algún proceso, quise seguir a Jesús de la manera más estricta que venía en la Biblia. Dije, voy a empezar con Mateo. Esta es una historia verdadera. Capítulo 1, genealogía, no hubo problemas, no hay nada que seguir, nada más te dice muchos nombres que no te dicen mucho. Segundo capítulo, matanza de los niños, el problema era más ético, qué malo es este Herodes, pero todavía no marca ningún. Capítulo 3, Jesús es bautizado, todavía no da instrucciones, no hay problema. Capítulo 4, empezando el capítulo 4, como al tercer día, segundo día, Jesús se va al desierto y ayuna 40 días. Y yo dije, ¿tengo que ayunar? Bueno, voy a ayunar. Y creo que ayuné medio día. Y vi que mis tentaciones. A partir de allí, dije, no, voy a bajar mis estándares. No puedo ser como Jesús. Inténtenlo. Lean cualquiera de los evangelios y traten de seguir a Jesús tal como Él vivió. Y nos vamos a dar cuenta que necesitamos a Jesús. Necesitamos un Salvador. Y también por eso necesitamos leer la Biblia. Porque, Jesús es mi amigo, Él me perdona todo, si no lo... ¿Pero qué amigo tienes que lo dejas de ver 10 años y sigue siendo tu buen amigo? Tienes que mantener la relación. ¿Y saben qué es lo interesante? Que Jesús nos sigue invitando a que lo sigamos. A pesar de que sabe que no lo podemos, nos sigue diciendo, sígueme. Porque es la forma en que nos damos cuenta que necesitamos un Salvador. Es la forma en que nos damos cuenta de que no somos tan buenos como pensamos a veces que somos. Solo así podemos mantenerlos en la luz, no porque la luz sea nuestra, sino porque estamos siguiendo la luz de Jesús. Por eso Pablo dice que los creyentes somos hijos de luz y no andamos en la oscuridad. La oración, dice John Bunyan, que hará que un hombre deje de pecar o el pecado... Ah, de hecho la puse aquí. La oración hará que un hombre deje de pecar o el pecado seducirá a un hombre para que deje de orar. ¿Dónde estamos en nuestra vida de oración? ¿Dónde estamos en nuestra vida de oración? Y después de esto Jesús se esconde como una señal de que la luz se va a estar lejos a menos que uno se mantenga. ¿Quiénes estuvieron con Jesús? Sus discípulos que siguieron caminando en la luz. Y fue difícil, no fue fácil. Y con esto llegamos a la aplicación, ya vamos a terminar. La gloria solamente le corresponde a Dios. Jesús nos da ejemplo de sujeción que glorifica al Padre. Nosotros tenemos que sujetarnos a lo que Dios diga. Ay, es que este versículo no me gusta. Este no lo voy a leer. Pablo nos dice que toda nuestra vida sea una alabanza al Padre. Ya dijimos, no es que estemos en la iglesia todo el día, es que si estoy trabajando, trabajo porque Dios me dio el trabajo y es para su honra y su gloria. Si estudio, estudio porque es para su honra y su gloria. Y es lo que dice Pablo. Ya sea que coman o que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Esa debe ser nuestra conclusión. Todo para la gloria de Dios. Si vengo a la iglesia, para la gloria de Dios. Si veo la tele, tengo que escoger bien el programa para que sea para la gloria de Dios. Si hablo con mis amigos, que sea para la gloria de Dios. Si voy a trabajar, que sea para la gloria de Dios. Si estoy manejando en la calle, que sea para la gloria de Dios. No nada más el domingo sentarnos aquí y levantar las manos o aplaudir o cantar o escuchar el sermón. Cada momento de nuestra vida debe ser para la gloria de Dios, quienes somos los hijos de luz. Cuando hacemos esto, mantenemos la mirada en un lugar, en Dios, porque estamos enfocándonos en su gloria. De esta manera nos mantendremos caminando, siguiendo a Jesús en la luz, porque nosotros, dice la Biblia, somos hijos de luz para la gloria de Dios. Padre, gracias porque nos has llamado. Señor, confirma tu llamado si es que tenemos dudas. Y Señor, ayúdanos a caminar siguiendo tus pasos. Señor, perdónanos porque a veces somos negligentes, porque a veces damos prioridad a muchas otras cosas, trabajo, familia, y no leemos tu palabra y no oramos, Señor, como tú nos pides que hagamos. Perdónanos, Señor, porque muchas veces no pensamos que las cosas son para tu gloria. Celebramos una fiesta para tu gloria, así se puede hacer. Jesús fue muchas fiestas. Podemos estar con amigos para tu gloria, sí se puede hacer. Jesús estuvo con amigos. Podemos acompañar a los enfermos, podemos visitar a las viudas, podemos ayudar a las personas, todo para tu honra y tu gloria. Señor, pon esto en nuestro corazón para que seamos testimonio a más personas y podamos alcanzar con tu luz al mundo que ya has vencido en la cruz por nuestro Señor Jesucristo. Amén.